Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? No arrojes las pilas a la basura. Una sola batería de reloj puede contaminar el agua de una piscina olímpica. Recupera señales de vida. Campaña de Cultura Ambiental Ciudadana de la CBC.